CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día hasta que se cortó la luz, que era justamente como estábamos pasando nosotros una nota. Y ahí se cortó. El saludo también para nuestra compañera allí, Mariana Amaro, en los controles técnicos. Es que me los cambian tanto, son tantos que tengo que andar. Y en lo que tiene que ver a la información, vamos a comenzar con el tema educación. Vamos a escuchar con lo que decía el senador Sebastián Sabini, del presidente de la Comisión de Educación del Senado, vinculado a las problemáticas que hay en la enseñanza y sobre todo en el IABA, haciendo una crítica sobre lo que es la desarticulación del Liceo IABA. Escuchamos lo que decía Sabini. Bueno, tenemos una situación sumamente compleja en la educación. Nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en el IABA, en donde se están perdiendo 19 grupos, con toda la comunidad educativa movilizada, con los estudiantes sordos que van a ser trasladados a un liceo para adultos, con un desmantelamiento de la institución, donde se van a perder prácticamente todos los cuartos que se dictan. Por lo tanto, el año que viene no va a haber cuartos en el IABA. Y nos preocupa claramente que ese proceso continúe, y lo estamos siguiendo de cerca, y de hecho hemos convocado a las autoridades. ¿Sí? Tuvimos un aumento de las brechas entre los más pobres y los más ricos, una caída del aprendizaje y un empeoramiento de la asistencia en los niveles educativos de 12 a 14 años y también en la educación inicial. Es decir, los propios números del gobierno marcan que hubo un deterioro en la educación. Lamentablemente, la educación, en lugar de ser un espacio de acuerdo nacional, se ha convertido en parte de un botín electoral. Y aquellos que señalaban con el dedo a los docentes por supuestamente violar la laicidad, hoy son candidatos a la presidencia. Ahí tenía lo que decía Sabini sobre este tema vinculado a la situación a nivel de la transformación educativa y los problemas en el IABA. Y también habló sobre la venia que de alguna manera ha establecido que Virginia Cáceres sea la presidenta de la ANEP. Bueno, nosotros en principio no votamos. Por lo tanto, hasta aquí llega nuestra actuación y en función de lo que vaya ocurriendo, quizás tomemos otras definiciones. Por ahora, el camino que tomamos fue no acompañar. No se acreditó trayectoria educativa, no se acreditó formación en educación y por lo tanto nosotros mantuvimos nuestra posición. En todo momento planteamos que si la doctora Cáceres acreditaba la formación y la experiencia, nosotros íbamos a acompañar. Eso no sucedió, ¿sí? Y además, prueba de que esto no ocurrió es que justamente el gobierno ha intentado poner el foco en otros aspectos, ¿sí? Agraviando, diciendo que no acompañamos por su condición de mujer o por su condición de joven, que son argumentos absolutamente falsos, que no tienen nada que ver con la realidad. El gobierno tendría que haber aquí demostrado que la doctora Cáceres cumplía con los requisitos que la propia LUC estableció, ¿sí? Que ellos mismos votaron y que a nosotros, de alguna forma, nos piden que votemos una ilegalidad. Por eso no acompañamos, no por sus condiciones personales, no por su trayectoria en la vida profesional o pública, eso no lo cuestionamos, sino porque sencillamente no se cumplía con la ley. Ahí entonces Sabini volvía a aclarar por qué el Frente Amplio no acompañó la venia de Virginia Cáceres. Mientras tanto, ustedes saben que en este mismo informe, en la jornada de ayer, traíamos las voces de distintos sindicatos que, además de hablar de la llegada a la presidencia de la ANEP de Virginia Cáceres, hablaban del EC, presidente de la ANEP, Robert Silva. Por ejemplo, hicimos una nota con José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, que él marcaba que la transformación educativa ha generado mucho daño, que fue pergeñada por parte de a quien calificó como un mercenario del capitalismo, que es en este caso el ministro de Educación Pablo da Silveira, y que fue ejecutada por Robert Silva, dijo él, en pos de sus apetencias políticas. Trasladamos estos dichos de José Olivera, presidente de FENAPES, a Felipe Schipani, diputado del Partido Popular, del sector ciudadano, que es la mano derecha de Robert Silva y es quien de alguna manera viene coordinando la campaña política del el candidato de Ciudadanos dentro de la interna del Partido Colorado. Él dice que en realidad él lo único que tiene es agradecimiento para José Olivera, para Emiliano Mandacen y para toda la cúpula de FENAPES, porque en realidad cada vez que hablan de Robert Silva lo que hacen es que aumente en sus porcentajes de candidato en la interna colorada y como precandidato presidencial. Por lo tanto, los invitó a seguir criticándolo. Dijo que la cúpula de FENAPE es una cúpula que se ha dedicado siempre a trabar todo lo que se ha querido hacer, no solo ahora, dijo, sino también en el gobierno Frente Amplista. Y aprovechamos, ya que de alguna manera, como decíamos, él lleva adelante la actividad de coordinación de la campaña Robert Silva, para preguntarle sobre la salida de Carmen Sanguinetti. La senadora Carmen Sanguinetti, que era del sector Ciudadanos, renunció al sector Ciudadanos, sigue siendo senadora, no renunció a la banca, y decidió apoyar a Gabriel Gurméndez y no a Robert Silva. Se indica que, lo habíamos dicho nosotros ya hace un tiempo, que Carmen Sanguinetti se iba a ir porque Carmen Sanguinetti era de las que propiciaba que fuera Adrián Peña el candidato a presidente por Ciudadanos y no Robert Silva. Cuando quedaron en minoría, ella planteó la posibilidad de irse con Gabriel Gurméndez, cosa que finalmente hizo. ¿Qué dijo Schipani? Bueno, que Carmen tomó una posición personal, dijo él, pero que según la lectura que él hace tienen más adhesiones que gente que se vaya, dijo, en relación a la candidatura de Robert Silva. Escuchábamos a Schipani en principio contestando lo que marcaba José Olivera, presidente de FENAPES. En lo más mínimo ha sido la actitud que han tomado, ya no solo en este gobierno, desde que tengo antecedente, siempre ha sido la actitud de oposición a cualquier cambio en educación. Le hicieron la vida imposible al Frente Amplio cuando quiso hacer algún cambio y se le han hecho a este gobierno también. O sea, lamentablemente la razón de ser de la cúpula de FENAPES es oponerse a los cambios educativos, es poner todos los palos en la rueda posible. Pero a José Olivera, a Mandacen, a la cúpula de FENAPES, en lo personal, como colorado, yo le tengo agradecimiento, ¿no? Porque la contribución que han hecho cuando Robert era presidente de la ANEP y que siguen haciendo, ¿no?, un mes después de que Robert renunció, en potenciar la figura de Robert Silva, es fantástica. Nadie ha hecho mejor campaña para la candidatura de Robert Silva que FENAPES en todo este tiempo, así que solo agradecimiento y motivarlos a que sigan, ¿no?, promoviendo la figura de Robert Silva, porque cada vez que habla Olivera, que habla Mandacen, que habla FENAPES en contra de la transformación, que critican a Robert Silva, Robert Silva suma cada vez más adeptos. ¿Cómo viene la campaña? La campaña viene muy bien, estamos recorriendo todo el país, creo que la gente se está entusiasmando con este nuevo proyecto político, con un proyecto político que viene a transformar el Uruguay, con un proyecto político que ha demostrado en la propia gestión que es capaz de sortear todos estos obstáculos que se presentaron para concretar los cambios en educación. Así que estamos contentos, satisfechos y esperanzados. ¿Cómo cayó la pérdida de Carmen Sanguinetti? Bueno, fue una decisión personal de Carmen, respetable. Ella resolvió apoyar a otro candidato. Pero lo cierto y objetivo es que han sido muchos más las agrupaciones y los dirigentes que han sumado a este proyecto político que los que han resuelto no seguir. presidente. Ahí tenían lo que decía entonces Felipe Schipani en relación justamente a esta determinación. Lo último hablaba sobre la salida de Carmen Sanguinetti del sector Ciudadanos y la determinación de apoyar en la interna colorada a Gabriel Gurméndez y no a Robert Silva. Cerrando un poco el capítulo de la educación, habló también el decano de la Facultad de Veterinaria, José Piaggio. Reconoció que en el tema de gastos que se tiene de funcionamiento, al ser siempre la misma cantidad de dinero, se complejiza poder trabajar porque las cosas suben y obviamente el dinero cada vez da para menos. Lo que sí dijo Piaggio es que no comparte que los docentes de ADUR digan que les han bajado el salario. Dice que en veterinaria eso no ha pasado. Lo que sí, hay una matrícula cada vez mayor en toda la universidad y obviamente tienen cada vez más alumnos, salones llenos, los docentes para trabajar. Pero no que haya una rebaja de salario en relación a lo que se denuncia. Yo creo que la denuncia más de ADUR tiene que ver con la pérdida también, porque no hay una rebaja, pero tampoco ha habido un aumento, no ha habido un ajuste correspondiente a lo que ha sido la situación de inflación a partir de que los presupuestos no han sido lo que se esperaba. Creo que por allí pasa más la crítica de ADUR. Pero vamos a escuchar lo que decía José Piaggio, decano de Veterinaria. Nosotros ya estamos participando de una, por ejemplo, en producción de equinos, un tecnólogo que damos en Cerro Largo, Melo, pero tenemos en carpeta un tecnólogo pesquero, tenemos otras animales de experimentación, la parte de auxiliar o enfermería en el área veterinaria, y después mucho posgrado en producción animal, nutrición animal, reproducción animal y todas las especializaciones para profundizar también. Hacen exactamente lo que es el gremio que nuclea a los profesores por la reducción en cuanto al presupuesto, se habla de unos 11 millones de pesos. ¿De qué manera va a estar afectando? ¿Va a estar afectando eso en la reducción de profesores específicamente? Bien, en realidad no tenemos una reducción en el rubro de sueldo de los docentes. Lo que tenemos es un aumento grande de la masificación, digamos, en la matrícula. Entonces, eso, los indicadores que son los docentes por estudiante, en ese tipo de actividades nosotros tenemos que reivindicar que precisamos más presupuesto porque tenemos que seguir manteniendo la calidad de la formación. Nosotros tenemos mucha actividad de laboratorio, en grupos chicos, mucho a nivel de campo también, salidas a predios. Entonces, es una carrera que precisa mucho recurso. Y no podemos dar en un aula para miles de estudiantes. Entonces, el recurso presupuestal que necesitamos básicamente es para tener más docentes para poder mantener con calidad la formación en todo el territorio, ¿no? ¿Cuántos docentes más serían necesarios y cuánto presupuesto más? Bueno, en realidad nosotros tenemos una propuesta para reforzar los docentes en el litoral. Es una propuesta de fortalecimiento de la carrera, que tenemos toda la trayectoria, que nos acaba de aprobar la universidad, pero tenemos que seguir, sobre todo porque tenemos todo el trayecto en el litoral, y seguir desarrollando académicamente áreas, seguir desarrollando acuicultura, avicultura, cerdos. Hay en áreas que tenemos más fortalezas que en otras y ese es el desafío. Va a haber reducción salarial, que va a haber profesores también que van a ver reducida la cantidad de horas que se les van a asignar. No, eso por ahora no tenemos. O sea, nosotros el presupuesto de sueldos se actualiza. O sea que no es un presupuesto que vaya disminuyendo. Lo que puede ir disminuyendo es indicadores, es decir, bueno, ¿qué pasa con el salario real? ¿Qué pasa? Pero no tenemos reducción presupuestal con respecto a decir, tenemos que bajar el número de horas. O sea, el rubro sueldo se actualiza. Ahí tenían lo que decía José Piaggio. En esta actividad estuvo Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia de la República, que habló del viaje del presidente de la República a la calle Pohuachina, y es lo que vamos a escuchar luego de estos consejos comerciales. Vamos a continuar con la información y en este caso decíamos vamos a escuchar a Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, que estuvo en esta actividad veterinaria donde hablaba Piaggio, que ustedes escuchaban recién, decano de la facultad justamente. Allí Delgado habló del tema del viaje del presidente a China, habló de los acuerdos que ya se han alcanzado, que él considera importante, criticó los análisis que ha hecho, por ejemplo, el senador Daniel Cayani del Frente Amplio respecto a que, bueno, que ellos, esto ya estaba todo preparado por el gobierno anterior, que lo que se está consiguiendo en realidad o cosechando lo que el Frente Amplio sembró. Y él dice que no es así. El Frente Amplio prometió muchas cosas y no hizo nada, dijo. Nosotros estamos cumpliendo con cosas que, de alguna manera, a nivel internacional nos habíamos comprometido. Esa es la diferencia. Y dijo que, por lo general, el Frente Amplio no le sirve nunca nada. Vamos a escuchar lo que decía Delgado. Y bueno, son esos matices diplomáticos, decisiones diplomáticas de elevar el grado de complementariedad. La declaración que yo vi que firmó el presidente chino con el presidente de Uruguay, seguramente yo no la voy a comentar, la va a comentar el propio presidente de la República, es muy auspiciosa en lo que tiene que ver con los futuros, con el futuro comercial de Uruguay con China. Recordemos que China es el principal comprador de productos uruguayos, el principal comprador de productos uruguayos. Sobre todo lo que tiene que ver con productos que provienen, bueno, con las certificaciones de del servicio ganadero. Ahora, Cayani. Entonces, agrícola y animal. Así que poder avanzar en acuerdos de, después de la prefactibilidad de acuerdos comerciales, poder avanzar en el grado de relacionamiento comercial con mayores niveles de compromiso, va a ser una oportunidad que se transforma, se traslada a apertura a más mercados. La apertura de mercado implica mayor oportunidad de exportación y eso tiene que ver toda una cadena para atrás de empleo, de producción, de gente, así que son oportunidades para el mundo. Desde el Frente Amplio se valoró positivamente esto, pero dijo que ellos, Cayani, dijo que lo dejaron pronto desde el año 2019, que se perdió mucho tiempo, recién ahora, dice. La verdad que yo no puedo dejar de sorprenderme. La verdad que lo digo con todo respeto, tengo mucho afecto, pero no puedo dejar de sorprenderme. Porque nada sirve. A ver, anunciaron acuerdos comerciales con China desde el 2015, 2016, 2017. Lo anunciaron incluso en la firma del TLC en China que nunca se firmó. ¿Se acuerdan de eso? Lo anunció el expresidente del Frente Amplio. Este gobierno por primera vez hizo lo que tenía que hacer, que es, junto con el gobierno chino, un estudio común de factibilidad que se terminó. Gracias a ese estudio común de factibilidad que se terminó, es que podemos seguir avanzando en un paso, yo creo que necesario, hacia un acuerdo comercial de no solo de Asociación Estratégica Integral, sino de Libre Comercio. Obviamente, nosotros queremos que los plazos sean lo más rápido posible, incluso que en el Mercosur pueda ir a dos velocidades. Pero este gobierno, ¿saben lo que hizo? Hizo. A diferencia de lo que eran otros, que era declarar intenciones, este gobierno hizo. Hizo lo que había que hacer e hizo lo que había que hacer para que las cosas sucedieran. Bueno, podrán decir lo que quieran, en este caso la realidad siempre es mucho más fuerte. ¿Cómo están los plazos ahora para un TLC? Porque si bien se habla de la posibilidad de un TLC con China y Uruguay, también se deja abierta la puerta del Mercosur. ¿Cómo empiezan a jugar ahí los plazos a partir de esta declaración, ¿no? Seguramente el presidente, cuando venga, va a tener más detalles. Yo estuve hace un mes en China justamente trabajando en estos temas porque me parecían que eran absolutamente importantes. En el encuentro que organizaba el gobierno chino para hablar de estos temas y los acuerdos comerciales, que se firmaron más de 24 acuerdos, de todo tipo, ¿no? Y nosotros siempre dijimos que los acuerdos comerciales implican que queremos nosotros estar, todo aquello que nos genera oportunidades para mayor inversión, para mayor colocación de productos y oportunidades de empleo para los uruguayos, vamos a estar. Y queremos un Mercosur más flexible, pero no renegamos el Mercosur, somos Mercosur. Y lo que decimos es, si el Mercosur o otros países no están pronto, que avance Uruguay y después que avance el Mercosur. Preferimos ir siempre juntos. Y si algunos no están pronto, por lo menos ir haciendo el avance. Le hago esta pregunta porque Milei, el candidato, es decir, el presidente electo de Argentina, ha señalado de que ha planteado distinta resistencia a negociar con China, ¿no? La verdad no voy a comentar las posiciones o las declaraciones del presidente electo argentino. Lo que vi hoy de mañana, que un saludo del presidente electo argentino al presidente Xi Jinping y una respuesta del presidente chino al presidente electo Milei. ¿Hay alguna posibilidad, usted va evaluando alguna alternativa para Sí, estamos trabajando, pero primero, las cosas por su nombre. Por ahora son comentarios, se está trabajando con todos los actores. Esto para que tenga un buen resultado, como todas las cosas delicadas, hay que hacerlo bajo el radar. Yo prefiero después comentarlo con ustedes cuando avancemos un poco más, que estamos teniendo contacto con todas las partes. Ahí llegado al final hablaba de Spotify y de la negociación que se viene haciendo para que no se vaya del país. A nivel del Poder Ejecutivo lo viene manejando él, a nivel del Parlamento lo viene manejando Jorge Gandini, y están a la espera de que el Presidente de la República vuelva de China a fin de que justamente se logre en la reglamentación de la ley algo que conforme a todos y que de alguna manera establezca finalmente que Spotify no se vaya del Uruguay. Lo que nos vamos a una tanda somos nosotros. Luego de 7 horas de discusión en la jornada de ayer, se terminó votando un proyecto de ley de financiamiento de la democracia, financiamiento de los partidos políticos, para tratarlo el martes que viene en el pleno. Se votó en la comisión, pero se dejaron de lado los artículos 13 y 14, que eran los que determinaban la supuesta publicidad gratuita, propaganda gratuita para los partidos políticos. Se hablaba de una compensación económica desde el Estado, lo cual decíamos entonces deja de ser gratuita, porque los canales manifestaban que iban a perder mucho dinero y iban a tener que despedir gente. A partir de ese hecho, no se pusieron de acuerdo en cómo se hacía esa compensación, ni el cálculo, ni cómo era que se hacía esa, se le daba a los canales por parte del Estado, y se determinó entonces no votarlo. La idea, igual como ya lo habíamos adelantado antes de ayer, es que algunos plantean poder en el mismo plenario establecer una generación de artículos que de alguna forma transformen el proyecto, y entre ellos hablan de la posibilidad de volver a instalar este tema de la propaganda gratuita, entre comillas, con compensación económica de los canales de televisión para los partidos políticos. Por lo menos hay legisladores que intentarían que estos artículos nuevamente se reincorporaran en la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Juan Martín Rodríguez habló de este tema. Conrado Rodríguez, presidente de la comisión, Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional del Herrerismo, Conrado Rodríguez es del Partido Colorado del sector Gourméndez, y lo que le preguntábamos a Conrado Rodríguez es sobre los cambios que hay en la Corte Electoral. Ante la muerte de Arocena, asumió Wilfredo Penn como presidente de la Corte Electoral, que va a ser el órgano rector, y es frente amplista. Le dijimos si eso genera alguna lectura compleja para ellos. Él dice que no, pero todos sabemos que el Partido Colorado se resistió a darle uno de los dos cargos que tiene a Cabildo Abierto en la Corte Electoral, bajo el argumento de que solo lo hacía si el Frente Amplio renunciaba a tener como, en este caso, a Penco como primer suplente del presidente de la Corte Electoral. Eso no pasó, y bueno, justamente ante la muerte de Arocena asumió el primer suplente, que es Wilfredo Penco, y ahora está de presidente. Se le preguntó también a Conrado Rodríguez si él cree que el Cabildo Abierto puede volver ahora, ante la muerte de Arocena, a plantear la necesidad de que se ponga un ministro de Cabildo Abierto dentro de la Corte Electoral. Él dijo que cree que esto ya es materia para el próximo gobierno. Sabemos que Álvaro Perro en el Cabildo Abierto quiere que sea ahora. Pero vamos a escuchar lo que decían Juan Martín Rodríguez y Conrado Rodríguez. Aprobados, reúnen ese consenso, ese respaldo absoluto del Partido Nacional, con algunas salvedades en algún artículo, en algún inciso en particular, sobre todo uno que establece una sanción a las personas físicas o jurídicas que tengan a su cargo la generación de productos audiovisuales de los medios de comunicación. En ese caso se establece una sanción, que una prohibición que todavía está vinculado a un artículo que no fue tratado, vinculado justamente al tema publicidad Lo que nosotros en los últimos documentos eran los artículos 13, 13 bis y 14, vinculado a la publicidad gratuita, a los partidos políticos y al precio común o precio unitario que un canal de televisión debe cobrar a todos sus clientes. Bueno, salvo esas cuestiones que acabamos de mencionar y estos últimos tres artículos que no han sido votados y que eventualmente se analizarán en los próximos días, nuevas redacciones, fórmulas alternativas para ver si le reúnen los consensos, podemos decir que salimos, el sistema político sale muy fortalecido en virtud de que, repito, de esos casi 30 artículos, podemos decir que la gran mayoría contó con el voto unánime, y aquellos que no contaron con el voto unánime son tal vez incisos o literales de algunos artículos puntuales. ¿El plazo para recaudar fondos de privados? Para recaudar fondos, nosotros lo que habíamos pedido era que fuera mayor al establecido originalmente en el proyecto de ley. El proyecto de ley que se había presentado en la anterior legislatura establecía que era a partir del 1 de enero del año electoral, esto es, el 1 de enero del año 2024, para nosotros se tenía que extender, porque es muy claro, los partidos políticos también pueden llegar a recibir algunos fondos por fuera de ese periodo, y entendemos de que la normativa tiene que contemplar esos periodos para que luego sean objeto de rendición de cuentas de los partidos políticos. ¿Y de cuándo queda entonces? Bueno, la norma está establecida a partir del 1 de noviembre. Veremos, como ya pasamos el 1 de noviembre, veremos cuál es la aplicación para este proceso electoral. Pero de cara al futuro, entendemos de que tendría que ser un año antes de la elección nacional, esto es a partir del 1 de noviembre. La Corte Electoral va a ser el órgano rector de toda esta ley de financiamiento de la democracia. ¿Complica o de alguna manera genera algún tipo de duda que justamente la presidencia en este momento ahora de la Corte Electoral esté en manos de la oposición? Nosotros confiamos en la Corte Electoral como institución que tiene un prestigio enorme, no solamente dentro de nuestro país, sino a nivel de todo el mundo. Es un organismo que estaba a punto de cumplir 100 años y que ha dado siempre demostraciones de cumplimiento del deber y las responsabilidades que establece la ley. Por lo tanto, nosotros confiamos en la Corte Electoral, más allá de su distinta integración. ¿La muerte de Rosina reabre la discusión con Cabildo Abierto? Bueno, ese es un tema que en un futuro se terminará resolviendo, será en la próxima legislatura. En definitiva, en estos momentos no está en discusión esta temática. Sí, está en discusión para Cabildo Abierto. Cabildo Abierto quiere resolverlo ahora, no en la próxima legislatura. Así que veremos qué sucede con eso de nuevo intento de Cabildo de tener un ministro en la Corte Electoral. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, defendió lo que es la estructura vinculada al traslado de pacientes, sobre todo en el interior del país, ante el fallecimiento de una niña que iba de Pueblo Ceballos al hospital de Paysandú en una ambulancia común. La lectura que se hace de ambulancia común es solo con chofer, no tiene atención médica, eso es lo que se denuncia y lo que se está investigando. Se dice que una ambulancia especializada iba a tardar mucho porque está a 90 kilómetros el hospital de Paysandú de Pueblo Ceballos y que la niña tenía ya problemas importantes de salud con desnutrición, por lo que el desenlace hubiera sido el mismo si se hubiera llevado una ambulancia desde el hospital de Paysandú, porque además tardaría más. La colega, en este caso Fernanda Cabrera, dijo que entonces la ambulancia que mandaron era un Uber. Y esto molestó a Cipriani, que de alguna manera comenzó a debatir sobre el tema. Escuchamos. Información de primera plana por los equipos de dirección. Era una paciente prematura que tenía estados, por ejemplo, como otras patologías asociadas, como también un estado de desnutrición crónica, en el cual tuvo un inconveniente que fue trasladada hacia el centro de salud. Esas localidades del interior, si no me equivoco es Pueblo Ceballos, nosotros tenemos una ambulancia de traslado común en ACE a 20 kilómetros de allí, que fue la que realizó el traslado, y lo cual comparto el criterio que tuvo la médica que lo indica en la ambulancia esa, en el sentido que es la más rápida en llegar. Desgraciadamente, por las condiciones del resto de la patología, tuvo un desenlace. Lo que sí son realidades que ocurren y desgraciadamente pueden seguir ocurriendo en el interior del país debido a las distancias. ¿Cuando llegó la ambulancia todavía estaba con vida? Sí, fue a nivel del hospital el fallecimiento. Son procedimientos que se cumplió todas las pautas. Siempre esos lugares tienen ambulancia de traslado común, el hospital tiene ambulancia de traslado especializado, pero esto es sentido común y acá hay que actuar como buen padre de familia. Mientras la ambulancia del hospital sale para levantar a la niña, hacer los 93 kilómetros y volver, hubiera demorado muchísimo más que si la ambulancia salía, la ambulancia de traslado común. O sea que no vemos alteración. Igualmente se está investigando hasta para tener mejores resultados. Nosotros cada caso de fallecimiento se estudia con las comisiones de seguridad del paciente, que eso se hace para ver punto por punto si hubo algún tipo de falla en el sistema, con el objetivo principal de corregir si lo existió. A primera impresión de lo que uno se enteró y de lo que yo ya estuve llamando a los profesionales de la zona, se actuó de buena manera. ¿De qué sirve tener ambulancias si no van con personal médico? Sirve de mucho. No es como un Uber, no es como un Uber y es como mucho. Tú tenés que razonar que una ambulancia especializada lleva equipo de médico, de chofer y de enfermero, en el cual el médico está capacitado para la emergencia, en el cual hay un número finito. Uruguay es el país de la región, y me atrevo a decirte que capaz que del mundo, en el que tiene mayor número de ambulancias especializadas por habitante y por distribución. Obviamente uno no puede tener una ambulancia especializada en cada localidad rural del país, porque en primer lugar no hay médico para llevarlo a cabo, y lo otro sería un costo que es prácticamente imposible soportar para cualquier estado, no solo para el gobierno uruguayo. Y eso, no. Estás, no. Esto no es un tema de sensacionalismo y no es que esté expuesta. El sistema de salud así en el Uruguay está bien desarrollado. Y es... Yo no sé la cobertura, pero la situación del tema de la ambulancia, lo decíamos en lo que es el traslado de ACE, ya fue un problema en el gobierno de Frente Amplio. Eso generó la investigadora que decíamos del ex diputado Eduardo Rubio de la Unidad Popular. Lo es en la actualidad. Él dice, bueno, del traslado, ahora, es verdad, 93 kilómetros, pero la ambulancia común esta, que iba solo con un chofer, hizo 20 kilómetros, entonces ya serían 73 kilómetros. Pero lo que también es real es que la ambulancia de Paysandú venía con enfermera, con médico y con equipamiento. Entonces ya podía ir siendo atendida en el trayecto. Y eso es lo que habría que analizar. Si no hubiera sido mejor que hubieran mandado esa ambulancia, y más allá de que se le hacía más tarde llegar al hospital, iba a tener una atención ya en el lugar a la hora de levantar a la niña y no llevarla los 93 kilómetros que está Pueblo Ceballo a el hospital de Paysandú sin atención ninguna, porque ahí solamente fue con el chofer y un familiar. Entonces... tal vez yo no sé qué capacidad tiene pero hay ambulancias que son hasta tipo CTI, tienen equipamientos que la propia ambulancia puede ir haciendo, y tal vez hubiera sido mejor eso, ¿no? Que ya no es que la ambulancia tardara más en llevarla, sino que la ambulancia ya la empezara a tratar a la niña. Pero reitero, son cosas que tienen que ver con la medicina y seguramente la investigación arrojará sus frutos. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, nos reencontramos más tarde. Hasta luego.